Aquí comienza una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 en Radio Esperantia. 60 minutos para hablar de fútbol a cargo de aficionados de los países contendientes en esta cita mundialista. Mujer brasileira, semente rara de este lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 de Brasil aquí en Radio Esperantia, como siempre. Pues en directo en Radio Esperantia Canal 2, ya sabes que con el TuneIn nos puedes escuchar en cualquier móvil, tableta, iPhone. Y bueno, pues hoy medio locos porque fíjate que hemos empezado, para dar un poco más de tiempo, con 45 minutos de retraso para poder ver el primer partido de la madrugada, digamos, al menos un tiempo, y todavía nos quedará otro porque Japón pues juega dentro de un ratito. Pero ya sabes, esto pues vamos a intentar hablar de todos los partidos que hay porque ya se va complicando la cosa y cada día tenemos más fútbol. Pues desde la organización y presentación recibo el cordial saludo de quien va a estar acompañándote, Fran J. Saavedra, y saludamos ya de momento al amigo que nos va a acompañar, pero seguramente se irán incorporando a lo largo de la tertulia, que nosotros, que el amigo Renato Biolcati, un buen amigo de Roma, uno de los habituales de las tertulias desde el año 2006, casi nada, y bueno, que ahora mismo está jugando su selección. Buenas noches, Renato, y nada, aquí dispuestos, y supongo que tú sufriendo, ¿no?, viendo el partido. ¿Qué tal? Sí, seguramente, Fran. Antes que nada, buenas noches, buenas tardes, y un saludo a todos los tertulianos y a todos los que están escuchando. Sí. Y bueno, sí, seguramente un partido muy bueno, pero estamos sufriendo mucho, sobre todo a la final del primer tiempo, que casi Balotelli estaba haciendo un gol fantástico. Y el palo después es increíble, pero bueno, estamos aquí sufriendo y vamos a ver lo que va a pasar. De todas formas, vamos a hablar bastante porque va a ser muy muy emocionante la segunda parte, que comenzará en unos minutos. Y bueno, pues hoy han ocurrido un montón de cosas, cosas un poco sorprendentes y no tanto. Hoy, por ejemplo, hemos visto a Colombia, que le ganaba 3-0 a Grecia. A Grecia, exactamente. Y esta madrugada, pues a las 3, me parece, las 2 de aquí, pues jugarán Japón con Costa de Marfil, el último partido del tercer grupo de la primera jornada, que aquí para cuando hay tantos equipos es un poco complicación, pero bueno, la sorpresa ha llegado en el grupo 4, el comienzo del grupo 4, que están jugando Costa Rica con Uruguay, al que pertenece el partido de ahora mismo, Inglaterra con Italia, y sorprendentemente Costa Rica le ha ganado a Uruguay, bastante sorprendente. Luego, si quieres, comentamos estos partidos, pero bueno, centrándonos en Italia, yo te quería comentar una cosa que me he dado cuenta, que Italia depende demasiado de Pirlo. O sea, el día que se retire Pirlo, Italia va a pegar un bajón, como no tenga recambio, porque a Verratti no lo veo, no sé, tomando ese tipo de galones para ser el nuevo Pirlo. Renato, tú supongo que pensarás lo mismo, ¿no? Sí, son jugadores diferentes, ¿no? Pirlo es un genio, es como un top player, como te dice. Verratti es un buenísimo jugador, pero no está al nivel de Pirlo. No son muchos los jugadores que están a nivel de Pirlo, quizá Xavi de España, pero sí. No lo ves, ¿no? No sé, que seguramente sí, sin Pirlo será, que ya ha dicho que después de este Mundial va a acabar con el equipo nacional, por lo tanto tendremos que hacer un recambio, ¿no? Vamos a ver lo que va a pasar. Pero yo estaba viendo la primera parte y es que dependes en un 90%, prácticamente todos los balones pasaban por Pirlo. Imagínate, yo me he hecho una composición de lugar imaginando que Pirlo no estuviera en el campo, o sea que les costaría mucho entrar en el área y un poco desatascar pues esos problemas que les plantean las defensas muy muy cerradas. Y no sé si el entrenador Prandelli, si continuará después del Mundial, tiene que buscar una solución urgente, porque a partir de que deje Pirlo la selección, pues puede ser bastante complicado, Renato. ¿Tenéis por ahí algún jugador que diga, pues este puede ser el sucesor de Pirlo? o alguien que bueno, que ejerza esas funciones hasta que encuentren otro Pirlo, digamos. No sé, es un jugador muy joven que es Insigne, que es más, no es exactamente como Pirlo, porque Pirlo juega más atrás. Pero en este partido podría ser una buena solución en este momento, y también Immobile. Yo, a mí me gusta mucho, es un jugador que me gusta, aunque Balotelli, soprattutto nella parte finale del primo tempo, sta jugando abbastanza bene. Però Immobile è un giocatore che ti può mettere il pallone, che ti può fare gol da qualche parte della cancia dove sta. Y puede ser una buena solución. Vamos a ver. ¿Hoy has visto algún partido aparte de este de Italia que estás viendo, Renato? ¿Has visto, por ejemplo, a Uruguay? Uruguay, sorpresa total. No he podido ver nadie porque, como tú sabes, ya lo comentamos muchas veces. Generalmente en verano, cuando los fines de semana, siempre estoy tocando con las bandas en las procesiones y varias. Pero bueno, he visto algunos highlights cuando volví, y seguramente fue una sorpresa muy grande la del Uruguay, porque seguramente pensaban de ganar fácil, sin despeinarse, pero en el Mundial no hay equipos que son realmente débiles, ¿no? Hay que jugártelo. Pasó algo parecido a lo que le ocurrió ayer a España, que bueno, empezaron ganando 1-0, se confiaron, empataron, no le dieron mucha importancia, pero bueno, que yo me estoy dando cuenta que Uruguay tiene jugadores ya demasiado veteranos y que a la hora de correr los 90 minutos les cuesta bastante, y les pasó un poco eso, pues venga un gol, otro gol, otro gol, y Costa Rica, pues que jugó muy bien, me gustó cómo jugaron. No sé lo lejos que llegarán, ya los veremos con Italia y con Inglaterra, pero se le hace muy cuesta arriba la clasificación a Uruguay, porque si bien España le ganó, o bueno, perdió con la selección más fuerte del grupo, a priori, que es Holanda, pero es que Uruguay ha perdido con la selección más floja de su grupo, porque si quiere pasar tiene que ganarle a Italia y a Inglaterra. Todavía más complicado, ¿no, Renato? Sí, bastante complicado, sí, es un grupo muy complicado. Y a ver lo que va, cómo va a terminar este partido. Claramente yo espero que va a ganar Italia, y luego, pero no será fácil, porque para Uruguay será una final jugar contra Italia, y no será fácil ganar a Uruguay. Y lo mismo hemos visto lo fuerte que es Costa Rica, que por lo tanto veo un grupo muy muy complicado. Es muy difícil quién va a ganar. ¿Y el partido de ahora cómo lo estás viendo? ¿Te está gustando Italia o ves que Inglaterra nos puede dar una sorpresa? Porque, por ejemplo, el gol del empate a mí me sorprendió bastante, que, bueno, cogió un par de carrileros, un pase largo y gol. Me parece que hay varios, la parte, digamos, de la izquierda de Italia, la defensa sobre todo con Paletta, que no está jugando bien. Todos los jugadores ingleses pasan tranquilamente allí, sobre todo este de Sturridge, que me sembra un gran jugador, muy joven, el que hizo el gol, me parece que ha más tarde. Sí, me preocupa mucho. Yo espero que Bonucci, porque Paletta no me gusta, no está jugando bien. Seguramente. Y una cosa, pero, bueno, he estado viendo el partido y a Chiellini yo lo conocía como defensa, pero no lo veo está como jugando como centrocampista. ¿Ese es verdad? No, antes era un defensa lateral, ¿no? En Italia se dice un terzino, que jugaba. Pero desde ya en la Juventus, desde hace algunos años, juega como defensa central. No sé por qué ha cambiado, ¿no? Y también en la Juve también Prandelli lo estaba utilizando de la misma manera en el equipo nacional. Como defensa central, bastante hacia la portería de la Inglaterra. Sí, hacia la portería contraria. ¿Chiellini juega en la Juventus ahora? Sí, siempre ha jugado en la Juventus. Perfecto. Pues nada, pues vamos a esperar a que empiece la segunda parte, que esto es de locos, porque luego te quedarás a ver el partido de Japón, con porque claro, es interesante para ver cómo funcionan los grupos, y además como os tenéis que cruzar con el primero o segundo de ese grupo, pues es bueno ver a Japón con Costa de Marfil, Japón que juega bastante bien, pero no terminan de cuajar, y bueno, Costa de Marfil que siempre dice, va, la selección africana, que esto va, pues van a llegar muy lejos, sí, pero al final caen siempre. ¿Viste a Colombia, por ejemplo? ¿Viste a Colombia esta tarde? No. Colombia es muy fuerte. Colombia es... bueno, es... con Falcao yo creo que se podía llegar hasta... no digo hasta la final, pero seguramente podía jugar un campeonato como protagonista. Pero también sin Falcao es un equipo fuertísimo. A ver dónde pueda llegar... y se me parece de los cruces sí que puede jugar con un equipo, no sé si con Italia o con jugaría con el primero o el segundo, o sea, se cruzan con vosotros. Sí. Sí, bueno, si llegan primeros, esperamos que lleguemos nosotros primero. Porque son fuertes, es muy difícil jugar contra esta Colombia. Vamos. ¿Tú a quién prefieres enfrentarte en octavos del grupo C? ¿A Colombia o vamos a ver qué hace esta noche Japón y Costa de Marfil? Pero bueno, va a estar entre Colombia, Japón y Costa de Marfil, porque Grecia no lo veo yo muy muy suelto como para competir por ir a Grecia octavos. No creo. Yo preferiría uno entre Japón y Costa de Marfil, te digo. Porque Colombia me da mucha preocupación, vamos. ¿Y a Inglaterra cómo siempre que vamos a pasar, ¿eh? Sí, hay que pensar, porque aquí siempre hacen el cuento de la lechera, ¿no? A ver, hay que... pero primero hay que pasar de esta fase, eso es lo fundamental, porque también, antes de que empezara el Mundial, no, bueno, nos cruzaremos con... con Croacia y tal, primero tienes que pasar la fase, que se da por hecha, y después ya veremos, porque la gente, ya sabes cómo son los aficionados. ¿Qué te iba a decir? ¿Y a Inglaterra cómo la estás viendo? A mí me está gustando los cambios que ha hecho. Ha sacado un montón de chavales jóvenes y lo están haciendo bastante bien, ¿eh? ¿Cómo lo estás viendo en Inglaterra? Jugadores jóvenes. El grupo de Liverpool, que son 5 jugadores que juegan en Liverpool. Sí. Y ese Sturridge me está gustando muchísimo. Es un jugador muy, muy fuerte. Y vamos a ver, hay por ejemplo Wayne Rooney, que es siempre un genio también, podemos decir, como un Pirlo, que toca 2 palones en un partido, pero los que toca son genial, como el gol que nos hicieron, ¿no? pero bueno, vamos a ver. Pero bueno, tú estás confiado en que Italia va a ganar este partido, ¿no? Y espero que sí, porque podemos ganarlo, puede ocurrir todo en este partido, porque Inglaterra también me parece muy fuerte, pero yo creo que podemos hacerlo, y depende, el Mundial es complicado, pero me parece que tiene las ganas de jugar, de hacer todo, ¿no? Vamos a ver. Veremos a ver. El amigo Giancarlo, que entrará con nosotros, lo que pasa es que ahora está en Madrid dando conferencias, que es el Forex Day de inversores y tal, en bolsa.com, y bueno, como está pues en un sitio, en otro, en tren, en coche, yendo, pues no va a poder entrar, pero según el siguiente partido seguramente entrará para hablar de Italia, y me mandó un mensaje y dice que apostaba 2-0 por Italia. Eso antes de que empezara el partido. Dice que confiaba bastante en Italia, pero bueno, de momento pues ese resultado no se puede dar. Ayer el 2-0... Yo había dicho 2-1. 2-1, tú todavía puedes estar, pero yo creo que... No sé si dije 2-2... No, dije 2-0 a favor de Italia, lo mismo, me parece. Dije 2-0 a favor de Italia, porque es que Inglaterra, si te fijas, desde que ganaron el Mundial en el... ¿Cuándo fue? ¿En el 58 puede ser? 66. En el 66, pues no han hecho nada. Nada, sí, no. Es increíble, y siempre dicen, bueno, Inglaterra y tal, pero nada, o sea que... Los maestros, ¿no? Sí, es verdad, es una cosa increíble, y siempre dicen, bueno, Inglaterra y tal, pero luego lo ves, caen en cuartos casi siempre, a semifinales hace, pues, muchísimos años que no juegan. Creo que Creo que después del Mundial de 66, lo más que hicieron, yo me acuerdo la final del tercer puesto en Italia 90, que ganó Italia, que llegó tercera en Italia, con Inglaterra. La final del tercer puesto fue Italia-Inglaterra, y creo que eso es Lo máximo. el más que hicieron después de ganar el Mundial. Lo máximo, sí. Ahí está, que siempre No me dicen acuerdo. que hay Pero bueno. jugadores muy buenos jugando en la liga inglesa, pero que no terminan de cuajar una buena selección. Y además, ahora pues Hodgson tuvo que coger la selección después de que... ¿Quién fue que se marchó? Que dijo, va, yo... Fue... A ver. ¿Cómo se llamaba el seleccionador que estuvo hasta hace poco y se marchó un poquito antes del Mundial? De Inglaterra, Sí. Capello. Capello, es verdad, y se marchó. Estaba Que allí. ahora está. Sí, Capello estaba antes de la Copa d'Europa y se marchó. Y ahora es el entrenador. Está aquí en el Mundial. Está el entrenador de la Rusia. De la Hodgson. Rusia. Y Hodgson es el que está ahora en Inglaterra, sí. Que además me ha sorprendido, pero de todas formas, pues sacando chavales jóvenes y con esos cinco que dices de Liverpool está muy bien. Pues vamos a ver si se va incorporando, porque Ignacio me dijo que iba a entrar, al final, pues, hola tú. Fíjate que Oxon, no, hay esta anécdota sobre Oxon, que cuando entrenó el Inter, y Pirlo era un jugador del Inter, y él no le gustó, no le gustaba Pirlo, y Inter lo vendieron al Milan, fíjate. Qué Y curioso. no había comprendido que el campeón que era, ¿no? Y lo dieron al Milan, pero bueno. Es que de todas formas se ocurre algo muy curioso con los jugadores y los entrenadores, porque hay entrenadores que no ven las cualidades de un jugador y entonces ese jugador pues o que termina aburriéndose o un poco pues termina pues en no sé, haciendo otras cosas. No sé si tenemos ya al amigo Ignacio por ahí. Otro Ignacio, ¿estás por ahí? paradón de Sirigu. Hice un paradón Un de buen portero, ¿eh? Sirigu. Me estabas comentando Sí. el portero, que además, porque Buffon está lesionado del tobillo, supongo que el siguiente partido podrá jugar. O has Parece comentado. que sí, parece que sí, pero Sirigu es un buen portero. Solo que, bueno, Buffon también organiza muy bien la defensa, todos los defensas escuchan lo que él dice. No sé si están acostumbrados de la misma manera con Silvio, pero como portero es muy bueno, Silvio, seguramente. Exactamente, pues nada, pues vamos a ver si se puede incorporar Ignacio. Estamos esperando también al amigo Guille, que entró con nosotros en la pasada Copa de Confederaciones y decía que se iba a incorporar. Guille es uruguayo, vive en Málaga y bueno, queríamos un poco pues que nos comentara qué es lo que había ocurrido con Uruguay, porque en Uruguay estaba leyendo yo la prensa, elpaís.com.uy, que es la prensa que tenemos más importante ahí en Palo, palo, Uruguay. Belli, vai, gol, gol de palo. Pues perfecto, entonces, ¿no? Directo. Muy bien, grande palo. Vamos. Entonces ahora van 2-1, ¿no? 2-1. 2-1, Sí, perfecto. Fíjate, en la 2-1. página de Google todavía no lo tienen actualizado. Pues fantástico, 2-1. Es muy importante ganar el primer partido, ¿eh? Porque fíjate. Sí, seguro, seguro, seguro. Vamos, vamos. Además, ahora Bueno, Uruguay. esto, Candreva, desde Candreva empiezan todos lo bueno que hace Italia. Candreva es un clásico. No entiendo por qué juega siempre con la Lazio, que es un equipo bastante malo. Y humilde también. Bueno, ¿Y qué te iba a decir? menos mal que. No, menos mal que no ha hecho tonterías Balotelli como quitarse la camiseta y todo. Me pareció muy calmo. Es que claro, el entrenador se lo habrá dicho, no hagas tonterías de quitártelo, porque es que claro, te expulsan o te sacan una tarjeta y luego no puedes jugar el siguiente partido. Se lo habrá explicado, muy bien explicado. No hizo ni siquiera ademán de quitársela, se quedó tranquilo, ¿no? Sí, tengo razón, Torricio. Balotelli, oye, esto que me comentaba. Un partito buenísimo perché ora mismo l'Inghilterra quasi arrivò alla porteria italiana, stava facendo altre cose molto pericolose. È un partito incredibile, Sí, un è partito. molto buono, però speriamo che ganiamo questo Exactamente, un partido realmente muy muy interesante. Y eso que me comentabas al principio de que había, yo creía que era como un chiste que estaban contando y tal, que habían pintado de verde, con pintura verde el campo. Pero es que se nota. No, porque habían también mostrado fotografías de la cancha de antes, que era prácticamente seco, ¿no? Todo no, y no se explica cómo pudo ocurrir esto. Sí. Y vamos, pero con él no se nota porque lo hicieron con la verniz verde, vamos, lo pintaron. Pues mira, por lo menos acabaron el tema. Pues Ignacio, que no sé por qué no entra y tal, pues nada, y Guillermo, que tampoco nada. Pues mira, vamos a hacer una cosa para que puedas seguir viendo el partido, este interesante partido. Cuéntanos un poco lo que piensas de los resultados que va a haber, y ya pues ponemos el punto final hablando de todo el tema. Entonces voy a ver calendario. Empezamos por este partido. Te dejamos repetir, como has repetido en la tertulia, dices 2-1. Y además es exactamente lo que hay. Te no, quedas no, con sí, este. Sí, se queda así. No cambias, te quedas así, ahí. 2-1. Pues nada, 2-1. Que puede ocurrir porque todavía van a ir. Entonces, el partido de Costa de Marfil con Japón, que jugarán esta noche, ¿qué piensas? Yo, y me parece que ya te había dicho, yo creo que va a ganar la Costa de Marfil porque tiene jugadores muy fuertes que juegan en Europa, que juegan, y sobre todo, como te he dicho, me gusta muchísimo un jugador que tiene Costa de Marfil que se llama Gervinho, que juega en la Roma y ha jugado una temporada fantástica, es un fenómeno. Yo creo que va a ganar Costa de Marfil, no me acuerdo el resultado que te he dicho ayer, que te dije ayer. Pero te voy a decir 2-0, vamos, 2-0. Venga, perfecto. Y mañana tres partidos interesantes con selecciones que son incógnitas, que no sabemos cómo realmente están. A mí me apetece mucho ver la selección suiza. Suiza-Ecuador, ¿qué crees que va a ocurrir? Yo creo que va a ganar Suiza. 2-1 Suiza. 2-1 Suiza. Porque tiene jugadores buenos que juegan en las ligas importantes europeas, entonces no Suiza, yo digo, seguramente. Y yo creo que Suiza va a ser una selección que va a dar que hablar, que llegará lejos. Yo, pues mira, digo 2-0. También, o 2-0, incluso 3-0, diría Suiza con respecto a Ecuador. Francia, que bueno, que no puede llevar a Ribéry. Ribéry es el que no puede ir, ¿no? Sí. Francia con Honduras. En teoría tú es un equipo fácil, pero bueno, veremos a ver, porque nos estamos acostumbrados Francia y puede ocurrir cualquier cosa. Pero pero me parece que la Francia es muy fuerte, la Francia es muy fuerte, y si juega como saben jugar, no tendrá ningún problema, y por lo tanto digo 2-0 Francia, vamos. Pues yo me voy a quedar con 1-0, incluso 1-1. Fíjate, voy a dar dos resultados porque de Francia no me fío. Porque yo estoy viendo continuamente a Benzema, que es el delantero centro que tiene Francia. Y para meter un gol le cuesta muchísimo. También es cierto que no le pasan balones, pero no sé, para que Benzema llegue a ser... Sí, es un poco ahí flojillo. Y bueno, Argentina, que bueno, ha estado dando vueltas en los medios de comunicación argentinos, y bueno, como que comentan que va a ser como un paseo militar, que le van a ganar a Bosnia y Herzegovina, que no son nadie, que bueno, que Argentina, que así tal, pero veremos a ver si no se lleva una sorpresa. ¿Qué crees que va a hacer Argentina con Bosnia? No, yo creo que hay que tener mucho cuidado con Bosnia, porque Bosnia tiene jugadores muy fuertes. Otro jugador que te voy a decir es Pjanic, que es un otro grandísimo jugador que está esta temporada jugando en la Roma, y es un jugador que te puede marcar goles fantásticos, un poco a la Pirlo, digamos. ¿Sabes? Mm-hmm. Y ¿crees que sí, Argentina? ¿Crees que podría haber sorpresa? No, yo creo que sí, Argentina. No, lo que pienso yo es que si Argentina juega pensando de ganar sin despeinarse, van a perder, como lo ha ocurrido hoy a Uruguay. Uruguay. Pero si juega, no sé, Argentina seguramente es más fuerte. Yo voy a decir 1-1. Perfecto, pues fíjate, yo iba prácticamente a decir lo mismo, pero venga, me voy a quedar 2-2. Aunque Bosnia, yo se lo comento también a un montón de amigos argentinos, digo, Bosnia, tenéis que tener en cuenta que se ha clasificado en uno de de los grupos de clasificación más complicados, que es el europeo. No es lo mismo clasificarte en Oceanía o en América, que no participaba prácticamente Brasil y pasaban 5 de 10, que era bastante sencillo, pero Bosnia tenía que tuvo que ir a la repesca y tiene que medirse con selecciones de talla impresionante, como son las europeas. O sea que no es cualquier cosa que una selección europea que haya conseguido pasar uno de los grupos europeos. Me parece que pasó la final, hicieron la final porque llegó segunda a su grupo. Y hizo la final con Rumanía y ganó Bosnia. Pues fíjate. Por lo tanto, yo creo que es un equipo bastante fuerte. Y como todos los equipos que vienen de la ex Yugoslavia, tienen jugadores que son geniales, pero son bastante locos. Un partido lo juegan que son mejor de Messi y 10 partidos lo juegan que no hacen nada. Son bastante inconstante, como se dice, ¿no? Exactamente, sí, sí. Jugadores, pues veremos a ver qué es lo que da. Si es un partido, bueno, intentaré ver los tres y ya pues mañana lo miramos. Y bueno, Renato, que vamos a ir poniendo el punto final, así te dejamos tranquilito ver el partido de Italia. ¿Qué te iba a decir? ¿Vas a ver el siguiente, el de Japón? Parece que te lo he preguntado y me has contestado y no me acuerdo ya. No, lo voy a ver porque mañana también tienes que trabajar y tal. No creo. Pues bueno, si era un partido más, no tengo que trabajar, pero tengo que salir y por lo tanto. Pero si era un partido con Brasil y Argentina, puede sí, pero Japón Costa de Marfil. Mejor no. Pues yo prácticamente haré lo mismo. Pues Renato, pues muchas gracias por participar. Un verdadero placer tenerte con nosotros, como te digo siempre. Y, gracias a ti. Y nada, te voy dando el toque para que sigas entrando las tertulias. ¿De acuerdo, Renato? Sí, yo durante la semana no sé si podrá estar todos los días, pero bueno, yo te voy dando el toque y cuando puedas. Oye, Renato, venga, hoy no puedo. Tal, ya está, que no hay ningún problema. Ahí, fíjate, 30 días y tienen que entrar un montón de amigos y bueno, sí, que lo vamos a pasar muy bien, muy bien. Pues venga, un abrazo y hasta la próxima que entres, sin problemas, ¿de acuerdo? Un abrazo a ti también, un saludo a todos los que estén escuchando y chao. Exactamente, el amigo Renato Biolcati, que recuerda está en Roma y ahora mismo pues viendo el partido ahí tranquilo. Bueno, no muy tranquilo porque veo que Inglaterra está atacando. Bueno, pues nosotros también ponemos punto final y desde la realización y presentación recibo el cordial saludo. Ya sabes que esta tertulia pues la subimos en formato podcast y puedes escucharla en cualquier momento. Mañana volvemos, será a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, y ya sabes que nos puedes escuchar a través del canal 2 de Radio Esperanza. Que pases un buen resto de día, que si vas a ver el partido de Japón con Corea del Sur, creo, Japón con Costa de Marfil, que comienza en dos horas y pico, y bueno, terminar de ver el partido de Italia con Inglaterra, que está muy, muy interesante. Pues nada, hasta mañana, muy buenas noches.